Hola amigos, bienvenidos al programa. Estábamos escuchando a la banda peruana Los Arman con el tema El Progreso, tema que vendrá en el próximo material que editará la banda. Escuchemos ahora desde Chile lo nuevo de la banda Sin Apuro y la canción Si Vas a Estar. Desde Argentina, otra banda que pronto vendrá a Perú, Porfiria, nos trae el adelanto de su próximo disco. La canción es Parásito del Rojo. Van a escuchar una pieza musical que es todo un hallazgo. El conjunto se llama Porfiria, debería llamarse Perfiria, porque son una manga de maricones. Me sigue en este ambiente. servir hasta para organizar. Promete cosas que vos no cumplirás. Algún día esto se va a terminar. Te vendes como persona corporal, pero es mentira. Todo es mentira. Escuchemos ahora a la banda peruana 40 Gramos con la canción Nuestras Almas. Thank you. Desde España, la banda Boycott nos trae la canción Hey Jude de los Beatles al estilo de Boycott. Make it bad. Take a sad song that make you better. Remember to let into your heart. Then you can start to make it better. Hey you, don't be afraid. You were made to go on and get her. The minute Escuchemos ahora desde Colombia a la banda Ira con el tema Sepultado. Tira. bien, amigos, esto es Nube de Mayo, de la gente de Futuro Incierto. Vienes a mí a través de todo. Nunca imaginé estremecerme. Solo te siento. Abrígame. Tan distinta, tan diferente, escondiendo tu sonrisa. Abrázame. Moriré en tus brazos. Ocultarás mi corazón. Vuelvo en sí ante este cielo. Nubes de mayo en mi dormitorio, silencios que aferran a besos y piel. Tan distinta, tan diferente, escondiendo tu sonrisa. Abrázame. Moriré en tus brazos. Ocultarás mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Desde el Uruguay, la Vela Porca nos traen La Calle Adicción. En una esquina de la calle Adicción, choqué de frente contra mi porvenir y nos quedamos conversando de cómo seguir. Pasaron horas y empezó a oscurecer y la tertulia se mudó de estación. En la penúltima un abrazo y adiós corazón. Me dijo escucha, que esto solo te lo digo una vez. Mirar para atrás casi siempre paraliza los pies. No es como jugar cuando uno solo puede perder. Anda sabiendo que la vida es así, que la caricia la tenés que ganar. Camino a casa medité sobre cómo aflorar. Se tambaleó todo el tablero después y cada ficha valoró su lugar. Y aquella esquina volvió para hacerme acordar. ¿Qué me dijo escucha? Solo te lo digo una vez. Mirar para atrás casi siempre paraliza los pies. No es como jugar cuando uno solo puede perder. No es como morir, es como nacer. De mi lado feroz y dije lobo no estás, ya tenés mi perdón. Le dije escucha, esto solo te lo digo una vez. Esta vez el manto azul cubre totalmente la ciudad. Me encuentro en compañía de Joy Iljimae. Él es escritor, acaba de publicar un libro que se llama Los Boogies. Vamos a conocer un poco más a Joy. Joy, ¿en qué momento te llegaste a conectar con la literatura? Bueno, primer contacto con la literatura es más bien tardío, ¿no? En mi caso, sobre todo tomar conciencia de querer escribir, de querer hacer libros o creaciones, ya llega cuando yo ya tengo 20 años. Sin embargo, antes yo ya escribía pequeños poemas, cuentos a las chicas del colegio que me gustaba. Generalmente eran las chicas más grandes, de grados superiores, y yo les entregaba estos textos, ¿no? Para ganarme su amor. A veces salía aceptado, otras rechazado. Pero desde ahí empiezo yo, ¿no? A escribir, a volcar mis sentimientos en papel para poder conmover a alguien, ¿no? Tratar de conmover a alguien. Luego ya empezaba a escribir sobre los diálogos de una Biblia ilustrada, una Biblia con dibujitos, donde habían las historias de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, etc. Donde había diálogos de los personajes. Entonces yo lo que hacía era trastocar estos diálogos y hacerlos nuevos según lo que yo quería, ¿no? En ese caso, por ejemplo, Sansón podía enamorarse de María y de Dalila, o Ruth podía enamorarse de Noemí, y así, etc. Eso es lo que yo hacía prácticamente siempre. Entonces yo creo que desde ahí viene ya la pulsión de la escritura, o la pulsión de crear, ¿no? De crear algo. Joe, ¿cómo así nace un poco la idea de hacer los Boogies? Para empezar, quisiera que le escribas un poco a la gente de qué trata los Boogies. Trata de diversas historias de una pandilla de chicos, de adolescentes. Empiezan a descubrir lo que es la violencia, lo que es el lado más oscuro de la vida, el lado fuerte, brutal, y que ellos, por medio de estos actos o de estas aventuras que ellos tienen, tratan de aprenderlas, cogerlas, ¿no? Entonces estos chicos por lo general terminan mal, terminan destruidos, pero siempre hay un hilo que es la amistad, que los hermana y los vuelve mejores, ¿no? Trata básicamente de eso, de una pandilla de chicos que son de la U y que viven por cuestiones del azar o divinas en Ñaña, una localidad en las afueras de Lima. Justamente te quería hablar de ese tema en sí. Yo, es el contexto en el cual se desarrolla el cuento. Digamos que Ñaña no es la ciudad en sí, ¿no? Sino está un poco arraigada lo que es un poco el campo, como que la escena no es la misma desarrollada propiamente en la ciudad, sino que esta vez, o sea, confluyen en un tema de un lugar un poco más alejado, donde hay aire puro, por así decirlo. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, debo decir que la naturaleza que tanto bien Ñaña ha desaparecido ya no es la que era antes, la que yo conocí. Por ser un lugar un tanto alejado de Lima, tal vez había poca presencia del Estado ahí, ¿no? Había calles sin asfalto, había cerros llenos de barracas de chanchos que criaban chanchos ahí, establos, árboles con mucha vegetación y pájaros, gavilanes. Una vez cazamos un gavilán, me acuerdo. Y para mí eso ha sido importante, ¿no? Porque ahora vemos que las generaciones que empiezan a surgir están rodeados más que todo por la parte tecnológica, las cabinas de internet, el PlayStation. Y nosotros no, nosotros jugábamos a la antigua, ¿no? Trompo, bolitas, o boxeábamos, o nos íbamos a cruzar el río. Y bueno, eso era básicamente lo que nos rodeaba y lo que nos hacía observar el mundo de una manera totalmente distinta, ¿no? Tal vez más inocente y tal vez más buena, ¿no? Por eso. Entonces, contextualizamos ahí, o contextualizo yo los Boogies en la Ñaña antigua, porque fue donde ocurrió. Porque los Boogies existieron este grupo de muchachos, entonces tenía que serlo ahí, ¿no? Porque si lo hubiera puesto en otro lado saldría mucho más falso, impostado, y no, yo no quería que sea así, ¿no? Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Joe, pero vamos a adentrarnos un poco más en la historia de los Boogies, y para eso Joe nos va a leer un pequeño fragmento. Bueno, voy a leer un fragmento de mi relato Nunca te olvides de morder, que es un relato sobre el mundo de la pelea de perros, ¿no? Donde uno de los chicos tiene un perro al que se está entrenando, y dice así, ¿no? Esta es una frase que me gusta mucho. Si sobrevive, si después de todo este tormento aún tiene ganas de vivir, será una bestia capaz de todo. Asesinará por vivir. Eso hice con el viejo Magnus. Era y es la única forma de comprobar la valía y el coraje de cualquier ser vivo. No hablemos de moral. ¿Qué es la moral? Los seres que en verdad admiro son los más desgraciados del planeta. ¿Quién tiene más huevos que ellos? ¿El moralista? A la mierda la moral. Yo le pregunto a cualquiera si mandaría a colgar 6 hombres por salvar la vida de otros 5. O si colgaría a 5 por salvar la vida de otros 6. El moralista entregaría su vida. Yo los colgaría a todos. Esta es la banda Apagón y el tema En el Hoyo. Ingrediente interesante que se habló incluso durante la presentación es el tema de la venganza, es el tema del tomar revancha de ciertas situaciones hacia los otros personajes, un poco que se contrapone justamente con esta onda de la naturaleza, ¿no? del ser inocente, y así se va mezclando justamente este adicional de la violencia y de la venganza, digamos, en una formación de los personajes, es decir, que eran chicos, ¿no? Claro. Yo tengo una idea, y no sé si será correcta, pero es lo que yo pienso. Cuando uno entra a la adolescencia, empieza a descubrir recién la parte más abyecta del ser humano, ¿no? Uno se empieza a corromper cuando entra a la adolescencia. En la infancia uno generalmente es más inocente, más ve el mundo de otra forma, una forma bastante infantil, bastante armoniosa, buena. Pero cuando uno entra a la adolescencia y empiezan las cosas bravas, lo que es la vida, ¿no? Entra, por ejemplo, pelearte por alguien, más ve el mundo de otra forma, una forma bastante infantil, bastante armoniosa, buena. Pero cuando uno entra a la adolescencia y empiezan las cosas bravas, lo que es la vida, ¿no? Entra, por ejemplo, pelearte por alguien, o el onanismo, o entran el odio hacia una persona que te hizo algo en tu infancia, ¿no? El ser humano empieza a corromperse con la adolescencia. Entonces yo creo así, y no podía hacer a estos chicos nada buenos, ¿no? No podía hacerles que recojan rosas o florecitas, no era lo que yo quería, ¿no? Tenían que ser otro tipo de cosas. Además, justo el epígrafe de Musil, que dice, y es muy cierto, que la primera pasión del adolescente no es de amor del uno por el otro, sino el odio contra todo, ¿no? Entonces, es correcto, y creo que estos chicos debían ser violentos porque estaban en un contexto donde la violencia los podía salvar, ¿no? Qué interesante ese punto, ¿no? Porque en verdad para poder sobrevivir muchas veces uno tiene que ser violento, ¿no? La naturaleza misma implica esa acción de sobrevivencia con mucha violencia, con mucha fuerza, mucha rudeza. Háblanos un poco más de los boogies, Joe. Exactamente, ¿cuántas historias tienes en este libro? Son 9 historias, 9 relatos que se comunican entre sí, que hay una línea que los va uniendo, un hilo conductor, ¿no? Al principio eran casi 59 relatos, 59, todos con los boogies y ñaña, pero fui escribiendo algunos que me parecían malos, ¿no? Otros mejor. Al final solamente escogimos 9, ¿no? Con la editorial. Y creo que fue bien porque fueron historias coherentes, fueron historias que en vez de quitarle peso al libro, le daban mayor vuelo, ¿no? Mayor vuelo. Entonces, yo estoy contento con la edición, contento con el tratado y con las historias que están ahí, ¿no? Porque esas historias resumen prácticamente los 59 relatos que había escrito y que están por ahí tirados en mi cuarto, en una caja, ¿no? de papeles. Joe, definitivamente el trabajo nunca acaba, ¿no? Finalmente ya tienes el libro en tus manos, pero ¿en qué vienes trabajando, Joe? Porque digamos que los buis, una vez que ya tenías el libro en las manos, ya empezó otra nueva etapa para ti, ¿no? Háblanos un poco de los planes a futuro que tienes en relación a nuevos escritos, de seguro. Uno nunca sabe lo que viene, pero sin embargo ya tengo una novela lista, una novela de un perro chileno revolucionario, el negro Matapacos. Es un perro que siempre está en las huelgas de estudiantes, siempre está en cabeza y es muy conocido en Chile, ¿no? Y a mí me impactó esta historia y lo escribí, del negro Matapacos. También tengo un libro de cuentos ya listo, y ahorita estoy escribiendo otra novela, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede con esto, porque todavía no tengo una editorial, no sé dónde podría publicar esta novela del negro Matapacos, pero estoy también trabajando en la edición de esta novela, y siempre escribiendo, ¿no? Siempre escribiendo, siempre hay historias que se meten en la cabeza de uno y están martillando para que sean vivas y estén y tengan y cobren su propia vida y aparezcan ante el público, ¿no? Son historias que se imponen y tú tienes que obedecer y escribir nada más. Sí, eso, obedecer y escribir nada más, porque el simple hecho de reconocerlas como historias le dan un saborcito especial. Exacto. Yo también, ya vamos un poco llegando al final de esta entrevista, pero no sin antes despedirte un correo electrónico de contacto. Así mismo, la dirección es en las redes sociales donde la gente te pueda ubicar o se pueda poner en contacto contigo, ¿no? O si no, ¿dónde puede estar el libro para que la gente lo ubique? Claro, el libro está en las librerías del Virrey Sur, también en Girón Quilca lo puedes encontrar. Estamos viendo para poder ingresar los libros a las librerías más grandes, como Crisol, que es bastante difícil, ¿no? O a Ibero, pero estamos ahí. En las redes sociales estoy como Joel Jimae, como suena, ¿no? Me pueden agregar, podemos escribir a charlar o escribirnos por el Facebook a cualquier persona que desees, si es de literatura o música o lo que prefieran, estamos ahí. Y bueno, mi correo es iljimae182@gmail, ¿no? gmail.com. Y también pueden escribirme para poder conversar, tomar un café, no sé, o pasarme algunos textos, tal vez algunas personas tengan sus cuentos para verlos y compartir y hablar de literatura, porque eso es lo que al menos a mí más me interesa, ¿no? La literatura como vida y fuego, ¿no? Bien, amigos, ya nos vamos despidiendo de Joe. Ya saben, ahí Joe les ha dejado los datos para encontrar el libro Los Boogies, pero esta vez nos vamos a despedir con un fragmento más para que la gente se vuelva a involucrar más en la historia. Nuestra banda, como casi todas las pandillas, tenía una singular manera de silbar que la diferenciaba de las otras. El sonido era la copia del rumrum que hacen esos cuetecillos que salen disparados hacia el cielo, un largo chiflido que termina en una mediana y rápida explosión. Los silbidos, como los choques de puños o los gestos con las manos, son los viejos códigos que posee cada barrio. Son las pequeñas contraseñas que propulsan los engranajes de la cuadra, las vitales señales de reconocimiento entre camaradas. A veces, cuando uno crece o rompe con todo su pasado, lo único que queda es la resonancia del silbido. De este modo, se llega a convertir en el tatuaje o en la cicatriz de lo que fuera el viejo barrio. Warrior de Rapper School nos trae Hip Hop Theaters. Hey yao yao, esta promoción lunática Rapper School. Yeah. Yao, Yo no confío ni me fío de mi propia sombra. Los mismos que me criticaron son los que me nombran. Voy a usar su lengua como alfombra. Su rap es una maldita deshonra, por si acaso ni me asombran. Náuseas suenan como con la menopausia. Y en vivo se les va la voz, cuidado que se desahucian. Demasiado títeres que quita desde una. Bebés de cuna, suelten esa pluma, se aproxima un puma. Yo me ando pasapueteando las instrumentales. En silencio los presencio yo desde los matorrales. Apriete stop esa basura de disque hip hop, que es una copia burda y balurda de electropop. Tiempos malos se avecinan con tripulaciones asesinas. Niños vaya pa' la casa y bájense de la tarima. Que hoy en día cualquier huevón te rima, pero no cualquiera 15 años entre las esquinas. Estoy acostumbrado a rosas con muchas espinas, a cosas que lastimarían fuerte tu autoestima. Si me conoces bien ya sabes lo que se avecina. Yo estoy haciendo que le guste el rap a tu vecina. Hip hop killer, anda corri diles, que pueden haber miles, pero nunca como un killer. Hip hop killer, ya. Venga la música, no hay mejor terapia para la frustración continua. Hip hop killer, anda corri diles, que pueden haber miles, pero nunca como un killer. Hip hop killer, ya. Venga la música, no hay mejor terapia para la frustración continua. Están borrando con el codo lo que hacemos con las manos. Dejen ya de estar usando el nombre del hip hop peruano, que es en vano lo que diga fulano y mengano. Y si compito lo hago con Giancarlo hasta matarlo y yo me el artesano de lo más profundo en este micrófono. Una de una, cuando siembro bombas en tu zona. Aparezco cuando nadie se lo espera. Soy el fantasma de tu carretera y que te aplasta la carrera. Concentración bajo presión, ponerse una visión, cumplir con la misión, más allá de tu cochina ambición. Respeto por completo al neto que la vive en el concreto y no por fama de la mama el que le da un libreto. Te miro grueso cuando escucho tu rapeo feo. Hablando de trofeos, mejor búscate un empleo. Mis métricas no llevan rétrica, llevan balance, poniéndolos en trance, haciendo que esta mierda avance. No hay rimas de relleno, pues me dicen no cabemos. Desde los primeros demos rapeamos lo que vemos. A mí no me digas que tú eres el número uno, que si te escucha la bataca firme primo caes inoportuno. Son modas pasajeras, son raperos o rameras. Por aquí todos esos MCs terminan como pera. No hay manera de que metan la a la mente sabia, el de la promoción lunática escupiendo rabia. Hip hop killer, anda corri diles, que pueden haber miles, pero nunca como un killer. Hip hop killer, ya. Venga la música, ya. No hay mejor terapia para la frustración continua. Hip hop killer, anda corri diles, que pueden haber miles, pero nunca como un killer. Hip hop killer, ya. Venga la música, no hay mejor terapia para la frustración continua. De Sudamérica, Perú, hasta Centroamérica, en El Salvador. Esta mierda cada año se pone mejor. Yo, Luigi Enríquez en el beat, Jean Paul Hernández en los platos. Yo, platos. Y las manos de Filippi y el tema IPHG. Una gomera. Huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. Desde Cusco, Perú, la banda Bacterias nos trae la canción Bacterias. Ahora desde Costa Rica a nuestros amigos de La Milicia con la canción Hijo de la Calle. Bajo el sol siempre camino, cruzo el valle del olvido, ya que soy un número más. Parece que nunca nadie mira, la calle aún tiene esa herida, que a nadie importa sanar. Y muchas caras que siempre reciben el sol, parecen no sentir miedo. Porque su mañana, hoy, ayer, es el viento que lo debe ser. Desde Chile, la gente de Lo Que Nunca Fuimos nos trae el tema Otra Vez. Escuchemos ahora a la banda femenina Tóxicas desde Cusco, Perú, con el tema Hablando de Libertad. El honor, nuestra respuesta subversiva está en el corazón. We'll be right back. tóxicas. Desde Córdoba, Argentina, la banda Jotes nos trae la canción Planetas. Bien amigos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com. También buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial y ver también los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Despedimos esta edición escuchando desde Tacna, Perú, a la banda Hardcore Saurios con la canción Destino.